la realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Esto es uno de los tantos mitos sociales que existen hacia la violencia. Sobre todo el hecho de hacerse gay significa construirse una identidad social positiva, constructiva, en un contexto opresivo. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. Pero también va a estar en la capacidad del gobierno de empezar a buscar ese consenso político del que hablaba el profesor. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y que salimos al aire por distintas radios, además de Radio UBA FM 87.9. La hacemos en vivo los martes y los jueves, y también saludamos y agradecemos a las radios comunitarias que nos retransmiten, nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, como Radios Amigas, como la Radio La Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes en Ciudad de Buenos Aires, la gente de la Universidad Nacional de Entre Ríos con su sistema integrado de radios, y los amigos de Conurbano como de Lanús, como de Morón, como FM Textalar de Morón, por ejemplo, la gente de Neuquén y distintas provincias, como en Córdoba también, que nos van retransmitiendo. Les mandamos un abrazo grande. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del correo electrónico, que es elpuente@sociales.uba.ar, también por Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también por Twitter, en @elpuenteradio. Le agradecemos a Gumercinda Jiménez, que estuvo acá en el programa, y amiga que participa en los cursos de capacitación, que nos mandó, siempre nos manda mensajes a elpuente@sociales.uba.ar. Espero que se sumen más y más compañeros y oyentes al programa El Puente, y todos los mejores para el equipo. Fuerzas y siempre adelante. Gracias, Gumercinda, por tus palabras de cariño siempre y por acompañarnos. Este es nuestro puente número 151 y comenzamos de la siguiente manera. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Y en el programa de hoy vamos a continuar hablando de lo que comenzamos en el programa pasado con el profesor Juan Pegoraro en relación a las fuerzas de seguridad y al rol de las fuerzas de seguridad en relación a las organizaciones sociales y a los ciudadanos comunes. ¿Qué policía queremos y debemos cuidarnos de quienes nos cuidan? ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos en relación a las fuerzas de seguridad? Y para profundizar un poco más desde el trabajo de las organizaciones, estamos en compañía de integrantes de la Asociación Miguel Blue, que nos están acompañando. Gracias, Lucas. Hola, ¿cómo están todos? Y también está presente la abogada de la asociación, Belén Beirne. Muchas gracias por venir. Y además estamos en compañía de Miriam Medina. ¿Qué tal, Miriam? Buen día. Bien. Gracias por venir, Miriam. Miriam Medina es la mamá de Sebastián Bordón, el joven que fue asesinado por miembros de la policía de Mendoza en el año 1997. Sí, en el viaje de egresados. En el viaje de egresados. Ahora nos van a contar un poco, actualizar un poco los casos y hace cuánto que vienen trabajando y militando con este tema. ¿Cómo es el caso de la Asociación Miguel Bru? Si pueden actualizar, ¿quién era Miguel Bru y qué fue lo que le pasó? Por supuesto. Miguel era un estudiante de periodismo y comunicación de La Plata, que en el año 93 fue secuestrado por la policía bonaerense. Y luego de aplicarle torturas y tormentos, fue ejecutado y luego el cuerpo escondido, por lo cual quedó desaparecido. En su momento, digamos que no solamente su madre y su familia, sino los compañeros de la facultad pudieron hacer de alguna manera una organización, pudieron generar una organización popular y universitaria que logró ir atando cabos y darnos cuenta que no era que se había ido, no era que había tenido algún problema lejos de su casa, sino que la policía lo había ido a buscar a su barrio y se lo había llevado a la comisaría y que incluso lo habían ingresado, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ese proceso, se va llevando muy lentamente a la justicia. Acá Miriam, por supuesto, que conoce también el caso porque ha estado acompañando siempre a Rosa, que es como una hermana, decimos nosotros. La madre Miguel, la madre, Rosa Bru. Rosa Bru, exactamente. Y a partir del año 99, que es cuando se hacen los juicios, pues se lleva a los tres policías responsables a la cárcel. Uno de ellos muere en prisión y los otros dos, bueno, uno purgó 5 años y el otro sigue estando en este momento preso con una... con un riesgo de que salga en libertad condicional, pero bueno, siempre luchando desde Rosa y todos los que las acompañamos, ¿no es cierto? Claro, y esto pasó ya hace 20 años, en el año 1993, y desde esa fecha vienen trabajando para que no siga habiendo estos casos de impunidad, ¿no? Exactamente, justamente 10 años después del asesinato, nos encontramos, nos conocimos con Belén Beirne, que es la abogada de acá de Capital, en un proyecto de que se llamó Isla Maciel, que fue, ella podrá comentar un poco cómo llegamos allí, ¿no?, con el tema de los casos. Sí, en realidad yo llego a Isla Maciel a partir del CELS, por un caso que se había denunciado precisamente de violencia policial en el barrio. A partir de ahí me conecto con la gente de la asociación Miguel Bru y bueno, un poco nos conectamos con la gente del barrio, los cuales nos comentan los problemas que estaban teniendo de abusos policiales y demás, y bueno, resolvimos un poco hacer un proyecto que en su momento lo llamamos de empoderamiento en derechos humanos. Claro. Y a partir de allí se generó un trabajo nuestro desde distintos ámbitos, porque participamos abogados, periodistas, fotógrafos, talleres también de peluquería, había un poco de todo en varios talleres, un proyecto que duró aproximadamente 3 años uh-huh. en el barrio. Y bueno, a partir de ahí contribuyendo un poco no solamente al mejoramiento en cuanto a las condiciones respecto al trato o a la violencia policial en el lugar, sino también al mejoramiento de las condiciones sociales de la gente de Isla Maciel. Claro. Y bueno, y este trabajo también lo comparten otros familiares de víctimas de Gatillo Fácil y de abuso policial. Hablábamos de Gumercinda, también a Dolly de Monti, mencionamos en otro programa, distintas madres que le ponen el cuerpo, como también Miriam Medina. ¿Cómo es tu caso, Miriam, y cómo venís sosteniendo esta muerte también de tu hijo desde hace tanto tiempo? Bueno, nosotros ponemos el cuerpo y ponemos el alma en la lucha diaria. Nosotros no hablamos de muerte, sino de asesinato. Claro. A mi hijo, Sebastián Bordón, fue a su viaje de egresados en el año 97 con su grupo de escuela, de la escuela media 13 y media 4 de Moreno, van al Niwil y él es dejado por sus profesoras en el destacamento. Sebastián no se sentía bien de salud y en vez de avisarnos en el estado que se encontraba él, lo dejan en un destacamento a la espera que su papá lo iba a buscar. Y bueno, lo desaparecen del destacamento, no estaba ni en condición de detenido, sino ni de morado, sino estaba retenido hasta que su papá lo fuera a buscar. Lo desaparecen durante 11 días y bueno, nosotros tuvimos una lucha muy despareja, no sabíamos cómo buscar a nuestro hijo en esa situación. Claro. Y aprendimos de otras madres que buscan y que han luchado durante más de 35 años, que son las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Mm. ¿Cómo se busca un hijo desaparecido? Porque no está en ningún lado escrito. Claro. No hay un manual, no hay nada que te guíe más que la lucha de las madres. Y es así que con nuestros vecinos organizados, que nos ayudaron a buscarlo a Sebastián, desde Moreno fueron hasta San Rafael, al Niwil, fueron al pueblito, golpearon puerta por puerta del lugar y la misma gente decía, busquen abajo de las cuevas, porque cuando a la policía se le va la mano, tira a los chicos ahí. Mm. Y es así que durante 11 días Sebastián estuvo desaparecido, tuvo una golpiza y siempre digo lo mismo, yo no detallo el sufrimiento de mi hijo. Bueno, fue encontrado por mis mismos vecinos el 12 de octubre, que era el día que él iba a cumplir 19 años. La policía armó toda una trama siniestra de que mi hijo iba recorriendo todo el país para llegar a nuestra casa. Ese era el plan siniestro que tenía la policía, con mi hijo, bueno, golpeado, en coma, y él muere de hambre y de sed. Si lo hubieran atendido a tiempo, hoy hubiéramos tenido a los profesores sancionados, a los policías también, y a nuestro hijo vivo. Creo que lo que nos faltó fue encontrarlo con vida. Claro. Pero bueno, nosotros transformamos ese dolor en lucha. Por eso no nos llamamos Madres del Dolor, sino somos Madres de la Lucha, transformando esto en vida. Y así como vos decías, que Dolores de Monti tiene el comedor en Bajo Flores para los chicos del barrio, Rosita el trabajo en la asociación con los familiares y con las víctimas de Gatillo Fácil, con Marcinda el comedor en la Villa de Retiro, y bueno, nosotros tenemos la casita de Sebastián, que es un jardín maternal que tiene 12 años de vida, con chiquitos del barrio, desde un año y medio a 5, que egresan de la casita de Sebastián, donde la ternura, el amor, las caricias, el abrazo, la merienda, la salida, los paseos, los abrazos, los besos, nos envuelven con la ternura de qué es lo que sabemos dar y hacer, ¿no? Y era crear ese lugar para devolverle a la gente del barrio lo que había hecho por nuestro hijo, que es encontrarlo, ¿no? El tema de hoy es el Gatillo Fácil y los familiares de víctimas que vienen sosteniendo este trabajo desde hace tanto tiempo. Vamos a escuchar un breve audio que recopila voces de un programa de televisión, de la televisión pública, que se llama Nación Sonámbula, que dedicaron un programa especialmente a este tema. El gatillo fácil indica toda muerte o daño grave provocado de forma ilegal por parte de las fuerzas de seguridad, una realidad que existe y que parece no tener límites. Le dicen gatillo fácil, para mí lo asesinó, a ese pibe de la calle que en su camino cruzó. Las fuerzas de seguridad, todas, ya sea la policía, la gendarmería, tienen una forma de actuar que, si bien han variado los gobiernos, los regímenes de dictadura, democracia, no han variado prácticamente sus formas, o han variado muy poco las formas de actuación. Sigue siendo muy fuerte la persecución a los sectores más vulnerables, fundamentalmente a los niños y a las niñas o a los adolescentes. El hito que significó el terrorismo de Estado, Que por supuesto marca un antes y un después, incluso culturalmente, porque es absolutamente imposible analizar la cuestión de seguridad en la República Argentina sin tener en cuenta qué rol tuvieron en aquel momento las fuerzas de seguridad, más allá del recambio que el tiempo pudo llevar en sus miembros. Uno no dice que no haya fuerza de seguridad, lo que uno dice es que haya fuerza de seguridad que intervengan en la prevención, que intervengan en la comisión de delitos, pero no con métodos para reprimir, no con con métodos netamente punitivos y netamente represivos, que muchas veces se produce con la muerte de las personas. Tenemos que saber que el ejercicio de la fuerza no puede ser arbitrario nunca. La detención por averiguación de identidad es la práctica más común que tiene la policía. Es una rutina que está tan naturalizada que parece que estuviera bien, que fuera normal. Es algo, digamos, que la policía hace de forma ilegal, y además es una práctica que habilita otras prácticas. Es decir, cuando detiene a un pibe por la averiguación de identidad 1, 3, 5 veces, lo vulnera, lo hostiga, lo extorsiona, lo insulta, lo lleva a la comisaría, le pega, lo tortura, lo recluta para que robe para la misma policía. Sediento, vives con aro, sin documentos. Él no te mira, él solo te apunta. Primero tira y después pregunta. Escuchamos este audio del programa de televisión Nación Sonámbula de la televisión pública. Las voces eran de Carlos Rosansky, el juez federal, Gustavo Gallo, de la Defensoría General de la Nación, Silvia Larrufa, de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Martín Massa, del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Varios conceptos se dijeron en este audio, no sé qué opinan ustedes en relación a la policía. Decía, bueno, no es que no queremos que haya policía, sino que actúe de otra manera. No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Puedo opinar? Sí, claro, Miriam. Bueno, primero quiero destacar que en el caso puntual del asesinato de Sebastián Bordón, mi hijo, fueron condenados 5 policías y una civil, y el comisario, Hugo Ramón Trentini, del cual dependía la vida de mi hijo, hoy está detenido por causas de lesa humanidad, que será prontamente juzgado con 35 policías y militares más en la ciudad de San Rafael, Mendoza. Y ahí tenemos la vinculación de lo que no se hizo cuando se debía hacer, ¿no? Investigar en qué estado estaban las fuerzas de seguridad que conducen, que cuidan, que deberían cuidar la vida de los ciudadanos. Claro. Entonces, cuando a mí me preguntan qué policía quiero, quiero empezar a creer que es posible una policía que no se lleve la vida de nuestros hijos porque se visten de determinada manera, por su color de piel, por usar gorrita, por usar determinadas zapatillas, o simplemente porque son jóvenes. Nosotros queremos una policía que sea democrática, una policía educada en derechos humanos, en el derecho de cada uno de los ciudadanos, y bueno, empezar a creer. Empezar a creer significa hacer una depuración, que no haya vinculación con la época de la dictadura, y que ellos tienen la posibilidad de defender la vida. En sus manos llevan un arma, pero de ellos dependen de la vida. Bien. Bien claro, Miriam Medina. ¿Qué dicen ustedes? No sé. Sí, nosotros, Lucas, lo que vemos es que incluso acompañando la idea de, digamos, de descentralizar toda la autoridad en las policías federal o la policía provincial, vemos que aún así, acompañando la idea de que las fuerzas como la gendarmería o la prefectura pueden romper con esa lógica vieja de la caja de esa zona, de ese barrio, rápidamente empiezan a reproducir lo mismo que produjeron durante los años de plomo ellos al tener una caja cerca, ¿no es cierto? O sea, que creemos que la violencia está en esas instituciones, grabada desde el inicio, incluso centenariamente, pero que también en cuanto se les da una autoridad que está cercana a un provecho económico, territorial, empiezan a corromperse. Y ponen, de alguna manera, ponen o toman lo que los medios hegemónicos, como decía acá Miriam, nos guían al individuo peligroso, que es el morocho, el que usa gorra, el pobre, el que escucha tal o cual música más popular. Entonces es justamente el chivo expiatorio más perfecto. Tanto es así que nosotros seguimos trabajando con la temática, pero no solamente una vez que ya ocurrió el delito, sino en la prevención, trabajando con jóvenes y adolescentes en formación, en capacitación. De hecho, nosotros tenemos en la sede de Capital, tenemos 7 talleres, desde electricidad y oficios como panadería o internet o computación, como también comunicación y periodismo, en donde los pibes mismos nos traen los casos a colación de cuántas veces en este último mes los paró la gendarmería y les pegó un cachetazo. Claro, y también es muy importante eso, que saber qué hacer cuando, como se decía en el audio, en estos casos de detención por averiguación de identidad, que se transforma en una rutina, que decía en el audio que es de forma ilegal. No sé, acá que nos dice la abogada Belén Beine, pues, con respecto a esto. Sí, en general es utilizado precisamente un poco como lo indicaba Lucas, o sea, tiene que ver un poco con esto de la portación de cara, ¿no es cierto? Pero más allá de esto, yo quería hacer una aclaración sobre el audio que escuchamos, ¿no? Sí. Sobre todo lo que hacía referencia al gatillo fácil y a una de las voces que manifestó que en realidad, la policía debía tener métodos preventivos y utilizaba métodos netamente punitivos. ¿Por qué? Porque acá tenemos un concepto. Sí. Argentina no tiene pena de muerte. Consecuentemente, no podemos decir que utilice, a partir del gatillo fácil, un método netamente punitivo. Está utilizando pura violencia. Irracionalidad, me explico. Bien. No punición. Desde ese punto de vista, y quería hacer esta aclaración, ¿no? Más allá de que, bueno, obviamente estoy de acuerdo en una policía que sea una policía para una prevención, por supuesto, y no para un gatillo fácil. Bueno, yo creo que en lugar de la prevención estamos las madres, ¿no? Nosotros no queremos un joven más que pierda la vida a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Es así que el año pasado comenzó, pero se lanzó la campaña contra la violencia institucional, y ahí estuvimos testimoniando. ¿Qué es la campaña? La campaña contra la violencia institucional es la campaña que se lanza a partir de ser visibilizados los casos de gatillo fácil y de violencia, como la palabra lo dice, de las instituciones como la gendarmería, la prefectura, la policía, la policía provincial. Y que es organizada. Entonces, desde el propio Estado, el Ministerio de Seguridad. Es organizada desde distintos sectores, o sea, que se convocan. Claro. Es decir, hay mucha gente del Estado que está de acuerdo y no quiere que esto siga impune, ¿no es cierto, Miriam? Así es. Como también, digamos, organizaciones que no están dentro del aparato del Estado, pero que están observando el accionar de lo que significa la violencia. Que así como Miriam destaca y Belén, que es una violencia institucional, no podemos culpar solamente a las policías, que son el brazo ejecutor, también el maltrato a ciudadanos de segunda o de tercera, se dan en los tribunales. Claro, la justicia. En la justicia. La violencia institucional, en los hospitales, cuando, en algunos lugares. Claro, cuando hay causas y no se llevan adelante, eso también es ejercer la violencia. Claro. De una institución como la justicia, atornillada en el tiempo y en el espacio, sin tener un control de la misma ciudadanía, del pueblo, de qué es lo que hace. Bueno, evidentemente poco, pero bueno, nosotros queremos elegir los representantes de la justicia, que nos den esa posibilidad de tener una justicia más justa para todos, no solo para el que tiene dinero. Digamos, si nosotros analizamos la violencia institucional, ¿hacia quién la ejercen? Hacia los sectores más vulnerados, que son los lugares, las barriadas de cada uno de los lugares de nuestro país. Bueno, nosotros lo que queremos es que las madres no lleguen a estar en el lugar donde estamos nosotros. Entonces nosotros llegamos a testimoniar la vida de nuestros hijos en la Policía Federal, en Gendarmería. Esto se tiene que hacer en todas las provincias. Y evitar y plantear qué policía queremos, qué fuerza de seguridad queremos. Me parece que ante los cambios que se necesitan en derechos humanos, en los estudios, en la currícula de estudios de la fuerza de seguridad, mientras tanto nosotros sigamos capacitando y hablando de nuestros hijos. Me parece que eso es el testimonio real de lo que hemos padecido, y sobre todo lo que han padecido nuestras víctimas. No queremos a nadie en el lugar nuestro, y lo que no queremos ni impulsamos ni vamos a impulsar es la pena de muerte. Claro. La pena de muerte la ejercen hacia los jóvenes. La fuerza de seguridad, bueno, esto hay que eliminar. Claro, y además de la prevención y de todo este trabajo que se está haciendo desde las organizaciones, quizás es necesario, como se decía anteriormente, una depuración de las fuerzas. ¿Creen que eso es posible y de qué manera? Y yo creo, desde mi humilde lugar, después la abogada va a decir por ahí, desde su estudio, que claro que es posible, así como de alguna manera nos pudimos sacar de encima a unos criminales degenerados, por decirlo de alguna manera, que manejaban todos los estamentos del poder de la nación, incluso las Fuerzas Armadas con mucha resistencia, porque se quedaron mucho tiempo, han sido modificadas sus funciones. De ninguna manera avalamos que las Fuerzas Armadas se inmiscuyan nuevamente en cuestiones de seguridad, porque eso fue lo que nos llevó a los años del terror. También consideramos que las policías tienen que ser policías que, digamos, municipales, de cada jurisdicción, que se pueda observar, que puedan ser más transparentes, ¿no es cierto? Y por supuesto, cualquier vinculación que tengan con la época de la dictadura militar tendrían que ser separados inmediatamente, no sé de qué manera, pero... No, creo que en realidad la policía es un apéndice de lo que podríamos llamar la política criminal. Me parece que lo que tenemos que dar es una discusión real sobre un plan de política criminal. Bien, vamos a seguir hablando de este tema en el segundo bloque en El Puente. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Es hora de encontrarnos. El Puente. En el 2001 tuve que empezar a pelear contra distintas cosas. Primero, en un primer momento, por sobrevivir. Porque la bala que me disparó Salmo me pegó en la columna y pasó a medio centímetro de mi corazón. Estuve 10 días al borde de la muerte en terapia intensiva y mientras me estaba recuperando de esto, en los tribunales de Quilmes, el fiscal general de Quilmes decía que el accionar policial había sido correcto. Porque todos me decían, tenés que hacer la denuncia en la comisaría que le corresponde. ¿Y cómo iba a ir yo a la comisaría si esto había sucedido en la comisaría? Desde ahí empezó mi lucha. Tuve un vecino que vivíamos a 4 o 5 casas, pero nunca lo conocí personalmente. Era Chacho, él estaba muy involucrado con los familiares en cuanto al acompañamiento a Miriam Medina. Se comunicó enseguida con ellos. Esa misma noche me buscaron en el barrio. Y el juez me dice, le cuento toda esta situación. Le digo, mi hermana está en coma profunda en el hospital Mi Pueblo. ¿Qué tengo que hacer en estos casos? Y me dice, es muy difícil de hacer nada en estos casos. Esto, dice, pasó en manos de la institución policial, la institución más poderosa del país. No puedes hacer nada en estos casos. Ya desde un primer momento, los 6 días de que a mí me habían disparado, ya se estaba diciendo esto, y que era muy peligroso cuestionar el accionar policial. Eso ya desde el fiscal general de Quilmes, así que tuvimos que enfrentarnos a todo una justicia que ya venía encaminando el caso, como tantos otros casos de gatillo fácil, justamente a garantizarle la impunidad a otro agente más de la bonaerense. Hasta ahora le estoy siguiendo a una mamá visitando que se mueva para que pida justicia, que un gendarme le dio 2 tiros a su hija y lo dejó con silla de rueda, y ella no hace nada por el miedo. Le digo, yo enfrenté a la fuerza. No es fácil enfrentar a la gendarmería. Hay muchos pibes que le tienen mucho miedo a lo que es al uniforme, no al hombre, al uniforme. Y de hecho los hombres también cometen un montón de ilícitos, un montón de torturas, un montón de golpes, porque están amparados en ese uniforme. Seguimos en El Puente, el programa de radio de la Facultad de Sociales. Estamos en compañía de integrantes de la Asociación Miguel Bru, de Lucas Maguire y de la abogada Belén Beirne, y también de Miriam Medina, la madre de Sebastián Bordón. Hoy estamos hablando sobre la situación y las organizaciones que trabajan en pos de estos casos y acompañar a las víctimas de gatillo fácil o de abusos de poder por parte de las fuerzas de seguridad. Escuchábamos recién otro pedacito del programa de televisión de la televisión pública Nación Sonámbula. Ahí se escuchaban algunas voces de víctimas o familiares de víctimas de casos, sí, de que Miriam los conocía a todos. Sí, Carla Lacorte, Eugenia Vázquez, la hermana de Andrea Viera, Eugenia, Gumercinda Jiménez, la mamá de Judy. Perfecto. Todos ustedes, claro, el trabajo de juntarse con otras víctimas y familiares de víctimas también hace que la fuerza sea en común y sea más fácil de llevar el dolor. Sí, nosotros nos acompañamos de la manera que lo podemos hacer. Pero también vamos a los lugares. Ahora recordaba, mientras escuchaba con Marcina, recordaba la noche que la conocimos en la Villa de Retiro, ¿no? Y también tengo la imagen de ella cuando puso la placa donde decía que Sandoval había asesinado a su hija en gendarmería, ¿no? Y temblaba como una hoja la Gumar, pero fue abrazada por nosotros para poder hacer. Y esto lo aprendimos de la Rosa, la Rosita Bru. De la mamá de Miguel, ¿no? Que fue una de las primeras que colocó la placa de Miguel en la novena de La Plata. Y así lo hicimos, lo hizo también Eugenia en Lanús, y lo vamos haciendo y replicando en todos los lugares que podemos y los familiares quieren hacerlo. Este acompañamiento es a la par que tiene que ver con la solidaridad. Claro. ¿No? Bien, sí, Belén. Sí, me parece que también lo que se deja traslucir a partir de todas estas voces también es una impotencia por parte de estos familiares para poder hallar dentro de la justicia una respuesta a su reclamo, ¿no? Que en general, bueno, le llevó su tiempo y no más de una historia, ¿no? A Rosa Bru y, bueno, a ella también, y en general al resto de esta gente que escuchamos recién. Y esto es una cosa muy importante, porque en general la mayoría de estos casos de gatillo fácil son muertes que ocurren precisamente por parte del accionar policial, pero que afectan a jóvenes, como ya decía, de bajos recursos. Entonces estamos en presencia de gente que no cuenta por ahí con los recursos económicos como para poder tener un abogado, ¿me explico? Claro. Y no solo a veces con los recursos económicos, sino también con recursos culturales, como para poder averiguar este tipo de cosas, es decir, dónde tramite la causa, qué juez la lleva, quién es el fiscal a cargo, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, esto hace que las cosas sean mucho más difíciles y se pierda también un tiempo enorme en lo que nosotros llamamos la recolección probatoria, ¿no? Es decir, toda la prueba que puede, a la postre, llevar a determinar la culpabilidad de esta policía, ¿no es cierto?, a imponerle una sanción. No nos olvidemos, aparte, que esta prueba, en general, en un juicio, es recolectada por la propia policía. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? La policía es la que llega en principio, después pasa generalmente a ser reemplazada por gendarmería, necesariamente, porque hay personal policial implicado, entonces la investigación queda en manos de gendarmería. Bien. Pero es casi como si todo ocurriera dentro de la misma lógica. Claro, claro. Entonces, llegamos a causas en las cuales existe una legítima defensa armada, ¿no es cierto?, o un cumplimiento de un deber legal, es un eximente para esta policía armado, desde el plano probatorio. Claro. O sea, armado es fraguado en última instancia, sí. ¿No es cierto?, o armado adrede, digamos, de forma artificial y no verídica. Por ejemplo, el plan siniestro del cual yo hablo, con respecto a Sebastián, estaba todo armado de manera tal de que iban a pasarlo como que Sebastián se había suicidado, se había tirado del risco. Con un perito de parte, con un perito provincial, perito de la policía, que era de San Rafael y hacía las pericias por teléfono, y se pasó 3 años tirando botones para ver si alguno de ellos caía donde la misma policía puso el cuerpo sin vida de Sebastián. Ese perito del Pozzi, en la época de Cobos Traidor, que era gobernador, lo tenía como jefe de pericias de toda Mendoza. Que bueno, cuando yo me enteré, bueno, pudimos hacer una movida para que fuera sacado de ese puesto, ¿no? Entonces, contra todas esas cosas pelea la familia. Un juez de la causa, un juez de instrucción, que decía defender a su gente y señaló a los policías implicados en el asesinato de Sebastián. Y como para no tener miedo, ¿no? Otra cosa a las que se escuchaban las voces de las víctimas es el miedo que se tiene frente a este monstruo que es las fuerzas de seguridad armando y fraguando las pruebas, ¿no? ¿Qué se hace con, cómo se maneja el miedo? El miedo desaparece a partir de la muerte. Cuando vos sabes que tu hijo, lo único irreversible es la muerte. Claro. Lo único, vos podés cambiar de marido, cambiar de casa, tener dinero, tener trabajo, cambiarlo, pero lo único irreversible es la muerte. Lo demás puede ir cambiando. Y nosotros estamos en este proceso de cambio, que hay que intensificar. Nosotros estamos por lo que falta. Y lo que falta es la justicia, lo que falta es la policía. Para eso estamos las madres. Las madres de la lucha para cambiarlo. Y el miedo lo transforma en lucha. Bueno, a mí lo peor de la vida ya me pasó, que es el asesinato de mi hijo. Entonces lo demás es leve. Así que hay que reponerse, sacar fuerza y salir a la calle a reclamar por los derechos que nos son vulnerados. En realidad es cierto. Muchos intervienen, digamos, también en esta cuestión, como te decía ella, del miedo que desaparece frente a un acto que es de pura violencia, como lo que le aconteció con su hijo. Pero desde el punto de vista de lo judicial, no tenemos que perder de vista que desde la burocracia se realiza una suerte de complicidad hacia este proceder policial. Claro. Y me parece que si esto no es tenido en cuenta y solamente se tiene en cuenta la parte policial, estamos en un judicial. Problema, claro, solo solo el gatillo fácil a partir de lo que es esa maldita o fea policía que hace las cosas mal, pero nos ¿qué pasa sabiendo. Con esta burocracia que, digamos, claro. le dice, esto es muy difícil, estás peleando contra algo? No, esa burocracia está para pelear por eso. Están nombrados a ese efecto y tienen precisamente que averiguar y llegar a esto. No nos olvidemos de que las causas en general, todas, indefectiblemente, suelen establecer lo que se llama una falta de mérito sobre este policía. A veces cuando es indagado, más de una vez no llega incluso a la indagatoria, pero a veces cuando se le indaga termina en una falta de mérito. Y hay que desandar. Yo lo hablaba con él hace un rato y le decía, ya no se trata de desandar las pruebas y poner las pruebas realmente como son, que era lo que explicaba ella, sino que incluso se trata de desandar esta burocracia judicial, bien, de alguna manera, para poder llegar a esto. Vamos a escuchar un poco de música, si les parece, hoy en El Puente, un tema de Calle 13, vamos a escuchar, que se llama Tributo a la Policía. ¿Estás caliente, canallón? Oye, esto es para todos los policías que se portan mal. Para los que se porten bien, pues están tranquilos. Los que se portan mal, esto es para ustedes. Oye, de parte de la calle 13, para todo el mundo. A fuego, dile. Hoy le voy a rendir el tributo al que se graduó del instituto a prueba de bruto. Con su casco y con su chaqueta, botas negras, uniforme azul con dos baquetas, modelando en su motocicleta. Por ahí va el policía analfabeta repartiendo galletas con cara de padrastro abusivo. Un orangután con cerebro primitivo, amante de partir costillas con macana. Es más puerco que un blanquito racista de Luisiana con su barriga barraca, en las tetas engancha su placa. Aquí te traigo veneno de rata, a ti te dedico todo lo que dice mi libreta. A ti mismo, el que mató a mi hermano Cristo fue el puñeta, el mismo que le partió las muñecas, el mismo que allá adentro va a tener que cuadrar con los nietas. También mataron a Arnaldo Darío y a Santiago Marí Pesquera, Carlos Enrique por estar agarrado a una misma bandera. Guardias contaminados como arroz con gorgojo. Cuando calle 13 abre la boca, ustedes abren los ojos. Oye, a mí me aburre hablar del sistema, pero me jode como enema el sistema. Así que le saco el dedo al sistema, así que le escupo flema al sistema. A mí me aburre hablar del sistema, pero me jode como enema el sistema. Así que le saco el dedo al sistema, así que le escupo flema al sistema. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se me soltó la lengua, está sin dueña, realenga. Pero estoy preparado para lo que venga. Estoy dispuesto a escupir saliva, a hacer una huelga masiva frente a la cabrona asamblea fucking legislativa. Ahí viene calle 13 de nuevo, ojalá y que se muera. Viene con otro querido FBI, cambio y fuera. Que se joda, mientras yo esté vivo voy a seguir escribiendo canciones. Y más cuando a un policía asesino lo mandan de vacaciones. Si yo fuera gobernador le daría a los guardias pistolas de agua y en vez de una chaqueta escopeta, prueba de balas, un paraguas. Los metería en un ring de lucha libre para que me demuestren su fortaleza y que Abdullah de Butcher los parta con el tenedor en la cabeza. Pero esto no se trata de hacerle daño a un ser humano, ni de cómo te gustaría verle la boca llena de gusano. Se trata de que hay que estar psicológicamente mal de la mente para matar gente sin razón, como en el Medio Oriente con los fucking gringos. Se trata de que a mí me importa un pingo usar palabras de domingo para comunicarle al continente, el norte, el sur y el centro, que Puerto Rico quiere a los asesinos adentro, en el hoyo, sin que le dé el sol, sin que le dé el viento. A mí me aburre hablar del sistema, pero me jode como enema el sistema, así que le saco el dedo al sistema, así que le escupo flema al sistema. A mí me aburre hablar del sistema, pero me jode como enema el sistema, así que le saco el dedo al sistema, así que le escupo flema al sistema. Oye, yo sé que hay policías responsables y hay policías irresponsables. A los irresponsables que mataron a Miguel Cáceres, Antonia Martínez, a mi hermano Christopher, yo sé que allá arriba la sigue sacando por los 400, mi hermano. A toda la gente inocente que ha asesinado el mismo sistema. A los policías, no se olviden que los celulares ahora tienen camaritas. Los estamos grabando. Oye, calle 13. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Soy la mamá de Kevin, el nene que mataron el 7 de septiembre. Lo que quiero dejar bien en claro es que mi hijo Kevin no lo mató solamente una bala, sino lo mató aquella persona de seguridad, como los perfectos que dejaron la vía libre para que pasara lo que pasara. Lo que no sabían que iban a venir a buscar un cuerpo de un nene de 9 años, un inocente que estaba desayunando dentro de su casa, tomando el té con sus hermanos, mirando la tele y mirando esos dibujitos que él tanto le gustaba. Estaba sentadito ahí y cuando yo me levanté, fui al baño y cuando volví lo encontré tirado abajo de una mesa. Es inexplicable que después de 105 tiros que se arrojaron ese día, durante casi 3 horas de balacera, ellos no actuaron en ningún momento porque dijeron nos retiramos y que se maten entre ellos, fue lo que ellos dijeron. Acá tenemos una placita a 15 metros de mi casa, la cual está también con el nombre Kevin, que fue ese nene que hace 4 años atrás, también una bala perdida, como nosotros decimos, todas se pierden acá, mata a un nene tan inocente de 4 años. Yo hubiese preferido que la bala me pegue a mí, que me haya llevado a mí, antes de que lo haya llevado a Kevin, porque la poca corta vida que tuvo, que son 9 años, le faltaba mucho por delante para seguir. Yo ya tengo 16 años, ya soy grande, viví lo que tuve que vivir, no a Kevin, que tenía 9 años. Que no haya silencio, como lo hubo los primeros 3 días de la muerte de Kevin. Lo único que a mí me dijo ese silencio es que el venir de donde venimos nos hace menos que nadie. Y yo creo que mi primo no era menos que nadie. Era un nene de 9 años que tenía todo el mundo por delante y hoy no está. Y que no se haya hablado durante 3 días a nosotros nos aterroriza. Como personas, como seres humanos, no se olviden de Kevin. Síganlo nombrando porque es lo que nosotros necesitamos. Que Kevin no sea un caso más, que Kevin no sea un invisible, hagamos que Kevin sea el último nene de un barrio carenciado que mataron. Es la voz del barrio, es la voz del barrio, es la voz del barrio, es la voz del barrio. Y a partir del asesinato de Kevin Molina y del permanente hostigamiento por parte de Gendarmería y de Prefectura que viven los vecinos de Zabaleta, se organizaron a través de un sistema de control popular sobre las fuerzas de seguridad, donde una comisión de vecinos elegidos por otros vecinos se organizan por turnos rotativos para controlar el accionar de los uniformados. Para conocer más de esta estrategia, estamos en comunicación telefónica con un integrante de La Garganta Poderosa, el barrio Zabaleta. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamarnos. Bueno, primero queremos que nos cuenten qué estás viviendo en este momento en el barrio y cómo les está yendo con esta estrategia. para un grupo, o sea, primero el duelo, que no pasa todavía, creo que es muy poco tiempo de la muerte de Kevin. Claro. Los medios no lo trataron como debería haber sido tratado. O sea, esa repercusión del caso de otras personas, que también lamento mucho la muerte y todo, no es menospreciar a las otras personas, sí, pero sí nos sentimos menospreciados nosotros, ¿no? Porque es un niño que estaba en su casa, no estaba en la calle, que fue muerto, sí, porque quedó liberada la zona por prefectura. O sea, para prefectura nosotros somos nada. Claro. No vale nuestras vidas. Sentimos todavía que se nos burlan, porque enfrente de la casa, en la puerta de la casa de Kevin, hay prefectos que están sin identificación, y uno va y le dice, ¿dónde está su identificación, señor? Y ellos miran para otro lado, a veces se ríen, y se meten en la casa donde surgió el tiroteo. Claro. Y uno les habla mal, es porque les habla mal. Si les habla bien y no hacen caso. Entonces creo que ellos nos están faltando todavía el respeto a nosotros, no nos consideran. Es una lucha que tenemos constante, a diario. Creo que casi todos los días hay denuncias, si no me equivoco, por este tipo de... Ellos tienen que estar identificados, es una orden. Y ellos nos dicen, ¿quiénes son ustedes? O sea, si me piden mi nombre, yo tengo el carnet de periodista y se lo puedo presentar. Le digo, si quiere le traigo el documento para que certifique que soy yo la que le estoy hablando y le estoy pidiendo que usted se identifique. Y dice, no, yo no creo. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que creer que ellos son Juan Pérez, por ejemplo? Claro. En ese sentido están muy reacios, no toman conciencia que fue una... Si bien ellos no dispararon la bala, ellos con haberse quedado ese día hubieran evitado que el tiroteo siga y Kevin estaría vivo hoy. Claro. Eso es nuestro bronca, por decirlo. Sí, sí. Nuestra impotencia, que no sabemos cómo parar con todo esto. Ustedes están siendo ayudados por algunos organismos. ¿Cómo piensan que pueden salir de esta situación? No sé, por ahora estamos con el CEL y con la PROCUBIN. Bien. Y estamos por ser cerciorados judicialmente. Van a venir unos abogados que nos van a explicar los derechos, los deberes que tenemos, cómo nos tenemos que manejar ante ellos. O sea, esto no está hecho al azar. Nosotros queremos hacer las cosas bien para que ellos cumplan con lo que tienen que cumplir, sin ir más lejos. El sábado pasado, si no me equivoco, no sé si fue sábado o domingo, hubo otro tiroteo, pero más hacia el medio de la plaza. Una persona fue muerta y hubo dos heridos. O sea, Gendarmería está apostado en la plaza y las demás partes están sin nada. Claro. Los que están en la garita sobre Iriarte y sobre Zabaleta están ahí y ellos no intervienen. Mientras que sucede un hecho, o sea, supongamos, se enfrentan dos personas que quieren pelear. En vez de venir y separar lo que vaya cada uno para su casa o amenazar los que van a ir presos, ellos se quedan hasta que se lastiman y uno de los dos sale muerto. Claro. Y yo creo que esa no es seguridad. No, pues esa no es la seguridad que nosotros queremos. Hay un pibe que viene a comprar droga, porque se vende droga en el barrio, ¿sí? No lo vamos a negar. ¿Qué hacen? Lo desnudan en medio de la calle, en donde están los chicos, en el pasillo. Y les pegan. Y los chicos tienen que estar viendo que ellos están con semejante ametrallador o no sé cómo se llama. Claro, están armados de pies a cabeza, además. Sí, claro. Y esas armas grandes. Y hay chiquitos que son chicos y que no están acostumbrados a esas cosas. Aunque mal que les pese al resto de la sociedad, nosotros tenemos nuestros códigos, nuestras costumbres, nuestras virtudes, nuestros valores. Claro. Y chicos que no están acostumbrados a ver esas cosas, puede ser traumático también. No puede ser que un gendarme le diga a una señora, métase en su casa, no se meta, porque le están pegando cuatro monos porque son grandotes algunos, le están pegando patadas ahí en medio del pasillo y delante de los chicos. O sea, con esto que, no, si nosotros, desde nuestra organización, enseñamos que la violencia es mentir, es pegar, es discutir, aputearse, ¿no? ¿Qué ejemplo están dando? Sí, no, la verdad que es escalofriante la situación y esperamos que en algún momento pueda resolverse y revertirse para generar otra cultura no de esta manera, ¿no? Con la violencia y el abuso de poder. Te agradecemos mucho por esta comunicación y los acompañamos en esta lucha. Bueno, y como dijo una de mis compañeras, no se olviden de Kevin, ese es el apoyo que nos pueden dar, porque no queremos otro Kevin, no queremos otro compañero sin vida. La verdad que es una lucha que recién empezamos y que vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, pese a que ya estamos amenazados, pese a que a ellos les pesa que nosotros estemos haciendo este trabajo, no les gusta para nada. Nosotros no somos quienes para darles órdenes a ellos, pero bueno, nosotros los vamos a obligar a que ellos cumplan con su trabajo como debe ser, sin abuso de autoridad, como debe ser. Muchas gracias, y los acompañamos y seguimos nombrando a Kevin. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y ya nos despedimos, les agradecemos a nuestros invitados por haber estado, se nos pasó el tiempo volando. Gracias Miriam, gracias Lucas y gracias Belén por haber estado en el puente. Bueno, yo lo que quiero decir es que luchamos para que no haya ni un pibe menos. Muchas gracias y recordarles que estamos en Parque Patricios, en Andrés Ferreira 3555 y que nuestra página web es www.ambru.org.ar. Muchas gracias y bueno, a pensar críticamente estas cosas. Gracias, gracias por acompañarnos, por estar del otro lado y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. Para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.